Veamos un pasaje en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Un pasaje conocido, lo conocemos porque se le llama la Gran Comisión. Quizás sea uno de los pasajes sobre los cuales más se habla o más se cita, más se menciona, más se predica, más conferencias, más talleres, más congresos, qué sé yo. Porque es muy importante este pasaje, ¿verdad? Así que allí está marcando lo que es la misión de toda iglesia, la misión de toda iglesia. En realidad, la misión está compuesta por diversas acciones, ¿no es cierto? Porque allí dice como acciones, fíjese los verbos, ¿no es cierto? Por eso los verbos marcan acción. Así que hay varias acciones contenidas en ese pasaje. Dice ir, dice hacer discípulos, no solo seguidores, no solo asistentes, gente comprometida con el Evangelio de Cristo y que lo demuestra. Por eso tiene interés en conocer el Evangelio de Cristo, para aplicarlo en su vida. Y eso se ve claramente. Entonces se ve claramente cuando alguien descubre algo en su vida, en su familia, en su matrimonio, y dice, ah, che, pero no, el Evangelio de Cristo dice así, sí. Ah, bueno, qué interesante. Entonces yo tengo que ordenar mi vida, mi familia, mi matrimonio de acuerdo a eso. Exactamente. Y te animamos a hacerlo cuando vos lo desees. Y entonces la gente después toma esas decisiones. Te dice, qué bueno, estuvo manifestando deseos y efectivamente Dios lo guió y ahora vive mejor, más de acuerdo al Evangelio de Cristo. Más bendición para esa vida, esa familia, ese matrimonio. Pero otros no se interesan ni por eso. Y si se interesan o la escuchan o la piden, después cualquiera. Muy bien, así que allí hay varios verbos interesantes. Yo voy a destacar uno. Yo señalo así porque ahí está. Muy bien, el Señor Jesús está ya próximo a ascender entonces y comparte esto con ascender a los cielos, volver a su trono de gloria y seguir su ministerio desde allí, recuperar sus atributos. Dice, Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, tiene toda autoridad, todo poder. Él ejerce dominio, Él es soberano. Él es la autoridad máxima. Él gobierna sobre toda la creación. Es un gobierno cósmico. El universo está gobernado por nuestro Dios. No hay nadie, ningún otro que lo haga. Por eso Él tiene toda autoridad. Y es la única autoridad. Trataron de usurpar ese trono, ese gobierno, Lucifer, y así le fue arrojado a la tierra, vencido, y con él una tercera parte de los ángeles que se convirtieron en demonios y hoy en día todavía están por aquí dando vueltas hasta que Cristo venga nuevamente, ¿no es cierto? Ya se sabe el destino final de ellos, ya se sabe que están vencidos, están derrotados, pero tratan de llevar a cabo su obra de diversas maneras. Pero ahí es lo que marca eso de parte de Jesús. Marca esto, y si pónganlo completo el pasaje, al final de ese pasaje, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una presencia prometida, pero además es una presencia real. La presencia de Cristo debe estar entre nosotros. No la podemos obviar. ¿Cómo obviar al Rey de Reyes? No hay reino sin Rey. No podemos obviar al Rey. No hay reino si los súbditos no reconocen al Rey. No hay reino si los siervos no reconocen a su amo y señor. No solo reconocerlo por decir, sí, es ese, pero a mí lo que diga no me interesa. No, eso no son súbditos, ya sabe. Estamos hablando de súbditos, discípulos verdaderos, que reconocen la persona de Cristo y se sujetan, se someten a su señorío. Le obedecen, para que la tengamos más clara. Por eso es siervo y amo o señor. Entonces el siervo está atento a esa dirección. Pero el Señor compartió aquí entonces que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él mismo había estado enseñando a sus discípulos. Y luego viene la promesa de su presencia hasta el fin del mundo. Así que quiero destacar la palabra enseñar. Como parte de la misión que tiene una iglesia, está por supuesto el evangelizar, que es ir a buscar, el presentar el Evangelio, puede ser verbalmente, puede ser sirviendo a las necesidades de una persona como medio y instrumento de demostrar amor, amor de Dios a la persona. Creo que hace poco compartíamos, ¿no es cierto?, el caso del buen samaritano, ¿verdad? Que como ejemplo está demostrando amor hacia aquel que está en esa condición. Así que no se le habló allí, incluso porque no iba a poder escucharlo porque estaba medio agonizante, pero se le demostró el amor de Dios en ese momento y en todos los momentos sucesivos también. Así que eso es parte de la iglesia. Pero bueno, y las personas se convierten. Ah, entonces no terminó la tarea ahí. Dice que a los que se convierten, los que aceptan hacerse discípulos, seguidores, obedientes de Cristo, hay que enseñarles todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas. ¿Dónde están contenidas todas las cosas? En la Biblia, la palabra de Dios. Así que, ¿qué vamos a enseñar? Lo que a nosotros se nos ocurre. Vamos a enseñar la historia denominacional. Vamos a enseñar la enseñanza de Cristo que está contenida en la Biblia. Es nuestro alimento. Nos nutrimos, nuestra vida espiritual se alimenta y se nutre de la palabra de Dios. Así que es fundamental para un creyente conocer la palabra de Dios. Estamos viviendo un tiempo donde muchos suponen conocer mucho de la palabra de Dios. Y algunos efectivamente a lo mejor la conocen, pero ¿sabe qué? Tiene muy poca aplicación en la vida. Dice, ¿cómo puede ser que esta persona conozca, cite tanto la Biblia, que hasta parece que le da aires de superioridad sobre otro y no entiende esto que es tan sencillo? ¿Cómo no entiende que hay que arrepentirse de los pecados? Que no hay que hablar mal de otros, ¿cómo? Pequeñas cosas así. ¿Cómo no entendió nunca, no leyó en la palabra que hay que sujetarse a Dios, fuente de toda autoridad, y hay que sujetarse a las autoridades por Él puestas y reconocidas en las congregaciones? ¡Wow! Bueno, hay mucho de eso, ¿vio? Pero la iglesia tiene la función también de enseñar, y se enseña la palabra de Dios. Y muchos la reciben con beneplácito, como le ocurría al Señor Jesús en su ministerio, como ocurría con los primeros creyentes allí en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, etc. La recibían con agrado. ¡Qué grande! Pero no para decir, ¡uy, aprendí una cosa genial, maravillosa, tremenda! Sino porque querían que sus vidas se parecieran mucho más a Jesucristo, a la vida de Jesucristo, al modelo de vida de Jesucristo. Entonces, por eso, porque querían aplicarlo. Lo mismo que recién decíamos, che, ¿cómo tengo que hacer en la relación con mi esposa, entre los esposos? Y la Biblia enseña esto de parte de Dios, es para tu bendición. Ah, yo quiero vivir de esa manera porque quiero bendición. Y entonces trato de llevarlo a la práctica. Entonces, ese es un buen discípulo, el que está ávido de recibir la palabra para llevarla a la práctica también. Así que el enseñar forma parte de la misión de la iglesia. El enseñar, el bautizar también como paso de compromiso público, una manifestación pública de esa decisión de ser discípulo del Señor y luego continuar con el proceso de desarrollo y de crecimiento espiritual hacia la madurez espiritual. Hace un par de días fue el Día del Maestro, ¿verdad? Así que he visto allí por las redes que, bueno, la gente envía saludos, otros decían, me acuerdo de mi maestra de primaria, y bueno, algunos tienen mucha memoria, pues, bueno, y otros es más reciente, bueno, y había de todo tipo de expresiones, ¿no es cierto? Entre paréntesis, gracias a todos los que pusieron en las redes algún saludo para los maestros también de la congregación. Y bueno, yo quiero destacar ahora este aspecto de la enseñanza. Damos gracias a Dios por los maestros y maestras con las cuales cuenta nuestra congregación. Son personas preciosas, son personas llamadas por Dios, son personas entrenadas y que se siguen entrenando, son personas que dan lo mejor, son personas las cuales Dios utiliza y su enseñanza da fruto también, son personas esforzadas, son verdaderos maestros y maestras. Así que como iglesia debemos estar re felices de tener maestros como los que tiene nuestra iglesia y nuestra congregación. Y también por aquellos que Dios va a seguir agregando y añadiendo, ¿no es cierto? Pero con los que tenemos, francamente, tenemos un tesoro enorme. Enseñar, Qué importante enseñar. Los seres humanos pueden enseñar muchas cosas. Se puede enseñar valores, se puede enseñar habilidades. Vamos a andar en bicicleta. Bueno, le podemos enseñar a alguien a andar en bicicleta. Se pueden compartir ideas, pensamientos, posibilidades, soluciones. Bueno, hasta aquí la enseñanza es neutra, es decir, no es buena ni es mala en sí misma, sino que depende de cuál es el contenido de la enseñanza. Si usted enseña valores negativos, entonces será una pésima enseñanza. Si usted enseña habilidades para el mal, por ejemplo, robar, pésima enseñanza, ¿verdad? Así que ve, la enseñanza es neutra, depende del contenido y el propósito que luego tenga esa enseñanza. Ahora, es excelente enseñanza cuando se comparten valores, sobre todo valores bíblicos, como los que tratamos de enseñar en la congregación. ¿Por qué? Porque son bíblicos, entonces son buenos. Cuando tratamos sobre todo de aportar algo que ayude al desarrollo y al crecimiento de las personas conforme a las distintas etapas evolutivas que va teniendo. Es buena la enseñanza cuando se ayuda a la otra persona a pensar por sí misma y a tomar decisiones por sí misma. Eso es una enseñanza liberadora, que no genera dependencia, diciendo, no, yo como maestro te voy a decir siempre qué es lo que vos tenés que hacer o no hacer, yo voy a guiar tu vida, yo voy a tomar las decisiones por vos. Eso no es bíblico. La enseñanza de Jesús, nuestro modelo como maestro, fue siempre una enseñanza liberadora. Pone la responsabilidad en quien corresponde, que es la otra persona. Es una enseñanza que respeta las decisiones de la otra persona. No desecha al otro porque se tomó una decisión equivocada. Pero está claro en todo caso que si alguien pretende algo de Cristo, sabe que tiene que venir a buscarlo. Y el que no pretende nada de Cristo, el maestro no se va a dejar entretener con ninguna otra cosa. Así que qué bueno haber tenido maestros en nuestra vida, porque nos estuvieron compartiendo de este tipo de cosas. Y nosotros, a medida que vamos creciendo, podemos adquirir el hábito y la habilidad de discernir. Ya de grandes ahora, debiéramos darnos cuenta claramente cuál enseñanza no es conveniente para nuestra vida. ¿Qué enseñanza no debemos tomar? ¿Qué enseñanza debemos rechazar? Pero para eso, además de madurez, hace falta conocimiento bíblico, porque hay veces que algunos cristianos reciben una enseñanza y porque no saben discernirla conforme a la palabra de Dios, reciben enseñanzas falsas, incorrectas, y después las asumen para sí, las adquieren para sus vidas espirituales y las empiezan a difundir. ¡Wow! ¡Momento! La Biblia afirma que aun cuando el apóstol Pablo enseñaba a los creyentes en Berea, el libro de los Hechos destaca claramente que aquellos creyentes se aseguraban de que la enseñanza que Pablo estaba compartiendo era una enseñanza que tenía raíces en la enseñanza de Cristo. Así que tampoco es para decir, ah, no, porque lo dijo no sé quién. ¡Gloria a Dios! Pero tenemos la palabra fiel y segura, que es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, para ir a ver, bueno, ah, sí, sí, excelente, perfectamente, tiene sus raíces aquí, tiene sus fundamentos aquí. Y en otros casos, usted se va a dar cuenta que dice, ah, me parece que no. Y en algunos casos le queda muy claro. Y en los casos en que usted tenga dudas, hay una propaganda, ¿no es cierto?, que dice, ante la duda, ¿qué hay que hacer? Consulte a su médico, dice, ¿no? Bueno, ante la duda, y consulte a sus líderes espirituales, para eso están en la congregación. Y les sabrán guiar, o responder, o compartir, etcétera, aclarar. Ahora, a veces hay tan poco conocimiento de la palabra, de parte de algunos cristianos. A veces hay tan poco aplicación de la palabra de Dios en la vida de algunos cristianos. Gracias a Dios por aquellos que nos enseñaron. Todos fuimos enseñados. Y usted eligió qué hacer con esa enseñanza. Yo también, todos. Es así. La enseñanza es liberadora, no se impone, no se pone como carga y obligación, se comparte. El que la toma y la hace suya, ve liberada su vida, liberado su potencial, crece, se desarrolla, madura espiritualmente y vive en mayor bendición todavía. Y el que no, nunca va a poder alcanzar esto. Nunca, ni por broma, podría alcanzarlo. Así que, qué bueno por aquellos maestros que hemos tenido, qué bueno por la enseñanza del Señor Jesús que ahora vamos a compartir, porque vamos a compartir brevemente algunas características de los buenos maestros. Los tenemos aquí entre nosotros, pero vamos a compartir algunas de ellas para destacar la importancia que tiene la enseñanza. Pero al mismo tiempo yo le quiero decir, ese pasaje que hemos leído que estaba allí, cuando dice enseñándoles, nos involucra a todos, porque es como iglesia que hay que enseñarles. Usted también forma parte de ese ministerio de enseñanza. Usted enseña. Dice, pero yo no soy maestro, pero usted enseña. No es la única manera de enseñar, juntar a algunos a los cuales vamos a llamar alumnos en un ámbito particular que vamos a llamar aula, en un día particular y en un horario particular. ¿Cuál fue la escuela de Jesús de enseñanza? Las calles, las casas, la sinagoga, en todo lugar donde se presentaba la oportunidad iba a estar enseñando. ¿Qué día y a qué hora daba clase Jesús? No tenía. Dice, che, ¿vos cuándo das cátedra? Nunca, en el momento oportuno, en la oportunidad correcta, en la circunstancia que se presentaba, si era necesario, enseñaba. Así que usted también es parte del Ministerio de Enseñanza, por lo cual le sigo alentando a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, porque si vamos a enseñar algo, hay que compartir la palabra de Dios. Así que los grupos discipulados que vamos a abrir ahora en octubre, a principio de octubre, el primer domingo de octubre, ya retomamos, y leer la Biblia en su casa y todo esto, hágalo con cuidado, sobre todo si escucha por otros lugares o si lee de otros lugares, sepa discernir, eso es todo. ¿Okay? La enseñanza implica vocación. En Juan 13:13, si ustedes buscan rápidamente la palabra, tengan su Biblia a mano, sus celulares o tablet, qué sé yo, que tengan por allí, busquen rápidamente Juan 13:13, implica vocación. Vocación es un llamado, ¿no es cierto? Hay una carga en mí por enseñar, no para enseñorearme de aquellos a quienes voy a enseñar, sino porque me encanta estudiar. Y luego compartirlo con otros, ¿no es cierto? Me encanta recibir yo primero una enseñanza y aplicarla y experimentarla. Y como veo que es tan buena y hace bien a cualquier persona, la quiero compartir para que también los demás alcancen esa bendición. Esa es la carga del maestro, ¿no es cierto? El maestro, antes de enseñar, es enseñado. El maestro debe ser primero enseñable. Dócil a la enseñanza del maestro modelo Jesús, por lo cual es estudiante profundo de la palabra, no se queda en las superficies de la palabra, trata de profundizar, de avanzar, de saber más y mejor de la palabra, y luego adquirirá herramientas prácticas o pedagógicas para compartirlo con otros, pero desde haber sido enseñado y haber sido y ser enseñable. Y entonces lo comparto con los demás. Lo comparto con este propósito, de que para ellos también puedan ser algo liberador, algo que abre la mente, abre el futuro, abre una vida por completo. Una enseñanza que transforma, que cambia, que puede cambiar el rumbo de una vida hacia algo mucho mejor. Con el propósito de que sobre todas las cosas la enseñanza siempre guíe a Cristo. Si no es conocido por la persona, que lo conozca. Y si ya es conocido, la centralidad de Cristo y su palabra siempre tiene que estar presente. Nunca la enseñanza bíblica va a alejar a alguien de Cristo. lo va a acercar cada vez más a él. Así que el maestro tiene estas dos corrientes y casi permanentemente es un círculo virtuoso. Entonces soy enseñado, comparto, pero sigo siendo enseñado. Y en la medida en que yo freno este proceso de ser yo enseñado como maestro, posiblemente comienza a ponerse una tapa y un techo a la enseñanza que yo voy a estar compartiendo. Por lo cual yo nunca podría ni debiera poner un techo a mi propio aprendizaje, porque nunca se detiene. Ahí boca, Juan 13:13 era. ¿Qué dijo el maestro? Vosotros. Muy bien. Jesús tenía esta convicción, esta convicción que era maestro. Por eso cuando los demás decían maestro, y él decía, bien, dicen bien, ¿por qué? Porque lo soy. No era engreído, no era un vanidoso, no era un vanaglorioso, estaba reconociendo lo que él era, humildemente. Pero esto, ¿por qué? ¿A qué respondía? Respondía a una vocación, algo había en su corazón, en el corazón de Jesús, que hacía que él enseñara, compartiera, y entonces de esta manera se transformara en un maestro verdadero, un modelo de maestro para nosotros. El maestro, como el Jesús, es alguien sacrificado, ¿no es cierto? El desarrollo de esta vocación es sacrificada. Hay que invertir tiempo, hay que invertir descanso, hay que afrontar a veces ambientes hostiles. Vaya, los docentes que tenemos en nuestra congregación, preciosos docentes que también desarrollan esta vocación en las escuelas públicas o privadas, saben mucho de esto. Saben el sacrificio que implica el desarrollar la vocación. Pero tenemos que saber, y maestros, ustedes deben saber, maestras, que Dios les puso allí, que Dios les está respaldando, que Dios les va a dar fuerzas, que Dios les va a cubrir. Y las tiene allí precisamente como representantes del reino de Dios. Y aunque sea un ambiente hostil, sea difícil, arduo, y está claro que lo es, Dios va a dar fruto a la labor que ustedes están desarrollando en el lugar donde lo estén desarrollando. Y fíjese qué interesante, porque ya ni siquiera estamos pensando en ver si eso se traduce en crecimiento para la iglesia. Nunca debiéramos pensarlo. Ustedes están siendo agentes de transformación. Muchos niños y niñas estarán escuchando su enseñanza, pero más que lo que sus bocas dicen o expresan. Están viendo sus propias vidas, porque estoy seguro que ustedes dan mucho más que palabras o conocimientos a los niños, ¿verdad? Invierten tiempo, comparten algo, una ayuda material, un alimento, una vestimenta, tiempo, ministración, contención. ¡Wow! ¿Cuántas cosas deben estar desarrollando? Bueno, la palabra tiene una promesa y dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, que significa eso, que no cae en saco roto, que da fruto a su tiempo, como dice la palabra. Así que obviamente que el desarrollo requiere también afrontar estas cuestiones. A veces el ejercicio de la vocación y de ese llamado, como en otros aspectos y otros llamados, es incómoda, el ámbito es hostil, el sistema es hostil y tantas otras cosas. Ahora, ¿por qué los maestros como Jesús, con este llamado, llevan a cabo este sacrificio? Lo hacen por amor, lo hacen por amor. Claramente Jesús sirvió por amor, parte de su servicio consistió en enseñanza. Los maestros, sobre todo los maestros cristianos, sirven por amor. En el ámbito privado público y en el contexto eclesial también. Sirven por amor, no cabe duda. Porque aman a las personas que están allí alrededor y entonces la enseñanza otra vez consiste en compartir valores, guía, dirección que viene de Dios para la vida de estas personas. Así que el maestro en todo caso otra vez se pone en la postura de ser instrumento o medio a través del cual Dios y la palabra de Dios debe llegar a la vida de otros para que la gente pueda conocer, saber, captar y encontrar el camino correcto para sus vidas y enderezar sus sendas o mejorar su bienestar, su calidad de vida. aunque sea esto, ya es productivo. Quizás la persona no acepta a Cristo, quizás no lo acepta en ese momento, quizás en otro momento, quizás usted nunca más va a ver a esa persona, la recibe después, no sabemos. Pero usted está poniendo allí una semilla muy importante que no sabemos en qué momento puede dar fruto en la vida de esa persona. Y no lo sabemos porque esa obra le corresponde al Espíritu Santo. Pero qué buen trabajo estás haciendo. Porque si no hubiese puesto la semilla, si alguien no hubiese puesto semilla en mí como maestro y en usted, otros maestros en usted, nunca hubiese habido fruto. Imagínense si me dicen, no, este flaco, no, sáquenmelo de acá, no quiero saber nada. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con su tarea también. Servimos y sirven por amor. Además, tienen un trato personalizado, ¿no es cierto? No es que ven una masa, un masacote de gente ahí, y son un número, un legajo, qué sé yo, ¿no es cierto? No. Un trato personalizado, como hacía Jesús en su ministerio, ¿no es cierto? Enseñaba multitudes, porque le seguían multitudes, pero toda oportunidad que tenía se juntaba de uno a uno. La mujer en el pozo, cuando fue a pedir agua, aquel que viene, ese Nicodemo, de noche. No, pará, las clases son en el horario de 7 a 9. No, vio Jesús abierto y dispuesto cuando da la oportunidad. Ok, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué dice esto? ¿Y cómo es aquello? ¿Y cómo interpreto lo demás? Jesús se movió así, un trato personalizado. Y la enseñanza tiene que adquirir también ciertos rasgos personalizados respecto a los que reciben la enseñanza. Jesús respondía a inquietudes, la enseñanza va más allá, ¿no es cierto?, del tema en sí. Listo, se terminó el tema, no, se responden inquietudes personales y de otra índole, incluso más allá de lo que son los temas de contenido, de enseñanza. Usa como Jesús un lenguaje sencillo y entendible. No lo vemos a Jesús utilizando un lenguaje teológico, ¿no es cierto?, que podría estar aprendiéndose en un seminario teológico, en un instituto bíblico teológico, etc. No, el lenguaje para enseñar era un lenguaje coloquial, cotidiano, usaba parábolas, historias que la gente podía conocer, ¿no es cierto?, usaba los símbolos, elementos del lugar, era familiar. Lo que Jesús expresaba y enseñaba, porque usaba un lenguaje sencillo, no la complicaba, diríamos hoy, la hacía simple. Y eso es la importancia de la enseñanza, porque el maestro no está para demostrar a los demás cuánto sabe él. A veces los maestros y los predicadores queremos impresionar a la audiencia y tenemos casi la obligación de usar alguna palabra griega, el hebreo, y no metemos en cada berenjenal que después no sabemos cómo salir. A veces ni siquiera nosotros lo entendemos, ¿vio? Y entonces uno queda satisfecho porque dice, hoy demostré que sé tanto de la Biblia y del griego. Sí. ¿Y cuánto aprendió la gente? ¿Cuánto entendió la gente? No entendieron nada tampoco, bueno. ¿Vio? Sí, Jesús no lo hizo. Así que no estamos para impresionarnos unos a otros usando terminología, ¿no?, que parezca que uno estudió en no sé dónde. A ver, la vida es mucho más importante y habla mucho más claramente acerca de cuánta enseñanza yo aprendí, no cuánto yo tengo acá de conocimiento, cuánta enseñanza de la que vertieron los demás está presente en mi vida, en mis decisiones, en mis acciones, en mis conductas, en mis comportamientos. Esa es la enseñanza, la otra la deseché. Ah, siempre hay aplicación práctica de la enseñanza de Jesús. No era solo una cuestión teórica, alejada de la realidad, ¿no es cierto?, surrealista. No es que Jesús decía, vamos a soñar ahora y nos vamos a otro mundo, otra dimensión, y lleven su mente a eso. No, de ninguna manera. Toda la enseñanza tenía que ver con una aplicación práctica, diaria, en todos los ámbitos, en todos los vínculos, de todos los días, en el trabajo, en la casa, yendo para la escuela, volviendo en el estudio, el que era profesional, el que tenía empleados, el que era empleador, todos, el esposo con la esposa, los hijos, los padres, todo. Y práctica. Práctica al alcance de todos también. Nunca enseñó cosas que podrían ser imposibles. Dice, no, eso la verdad que nunca lo podríamos lograr. Sí, todo lo que Jesús enseña y la palabra de Dios enseña es alcanzable. Por supuesto que sí. Absolutamente que sí. Toda vez que yo no lo alcanzo, no es un problema de la palabra, es un problema mío. Por alguna razón no lo estaré alcanzando, o quizás no lo alcancé hasta ahora. Pero nunca es un problema que la palabra está fallada y es para que nadie la pueda alcanzar. Jesús enseñaba con conocimiento bíblico, por eso decíamos, hay que conocer la palabra para enseñar, pero además lo hacía con autoridad, ¿no es cierto? Esto implica, no improvisaba. Cuando había oportunidad de enseñar, no improvisaba, no hablaba. No, fundamento, esencia, contenido, algo meduloso. Así que no se paraba delante de nadie y decía, ¿qué puedo hacer? Y en la semana escuché a no sé quién y bueno, vamos a decir lo mismo. No improvisaba. Además, en general, siempre hay personas que pueden darse cuenta de que uno está improvisando. Además, estamos en manos de Dios para bendecir a otros. ¿Cómo yo no voy a estar preparado para bendecir a otros? ¿Cómo no es un instrumento apto, preparado, para que Dios me pueda usar y ministrar a otros en este aspecto? Así que no debo improvisarme, debo preparar. Jesús vivía lo que enseñaba, obviamente. Otra vez, el maestro es enseñable y después comparte. La enseñanza es liberadora, como lo hemos visto. Imparte valores de vida positivos. ¿Y qué surge de la palabra como valores positivos? El amor, la compasión, el perdón, la misericordia, la paz, la generosidad, tantos valores positivos, por eso es una buena enseñanza. No le hace mal a nadie, listo, le hace bien a muchos, a todos los que la practican y a otros también. Él era el propio modelo de enseñanza. ¿Y dónde veo algo, alguien que me pueda ejemplificar? Aquí, mi propia vida, diría Jesús. Tiene que ver con el desarrollo integral, genera oportunidades prácticas. Jesús les enseña y los envía inmediatamente. Les enseñó brevemente y los envió a poner en práctica la enseñanza. Y luego la evaluación, el examen, lo que no nos gusta a nosotros, ¿no es cierto? Viene el examen. Venga, muchacho, ¿cómo le fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo no? Y le cuentan, dan cuenta. Excelente, muy bueno. Ah, y en ese caso, él les corrige. Ah, esto es lo que a veces no me gusta a mí, que me corrijan, que me digan que estoy errado. Pero Jesús lo hizo, es un buen maestro. Maestros, hay que corregir aquello que está equivocado o torcido o malinterpretado. O hay que ampliarlo. Y entonces Jesús le dijo, miren, no se alegren tanto de que aún los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Así que les corrige en este aspecto, les dicen, sean cuidadosos, no se confíen en ustedes, y entonces les llama la atención a poder tenerlo en cuenta de allí en más. Por último, el Señor añadía valor siempre a las personas por medio de la enseñanza. Procuraba un mejor bienestar de las personas. Quería buscar liberar el potencial que tenía cada uno dado por Dios como criatura y creación de Dios. Si ya era un hijo, una hija, si era un seguidor o discípulo de él, pues mucho mejor, eso ya está activado en la vida y entonces el desarrollo ya comienza a producirse. Pero en todo caso, si no, la enseñanza siempre guiaba al encuentro con el Padre, pero siempre a través de Jesucristo. Bueno, seguramente habrás sido impactado o impactada por algún maestro en tu vida. O por varios, y quizás les recuerdes. Tenemos que dar gracias a Dios por todo eso. Incluso lo habrán hecho cuando vos o yo no éramos del Señor. Pero allí estuvo, fue una enseñanza importante. Y seguramente cuando ya te convertiste y te entregaste al Señor, posiblemente recuerdes a algún maestro o alguna maestra de escuela bíblica o de discipulado de algún grupo que habría allí en la iglesia, en tu comunidad, y fuiste marcado ¿no? Como dejando una huella, algo que te fue muy importante, alguien que te ayudó a poner cimientos sólidos en tu vida espiritual, sobre los cuales pudiste desarrollarte y crecer e ir mucho más allá, ¿no es cierto? Así que son bien valiosos esas personas que, como decíamos, pusieron semillas en tu vida, ¿no es cierto? Y que a lo mejor ya no te ven ni saben qué fue contigo, qué fue de ti, pero bueno, un día Dios les va a revelar también a ellos y en el cielo el Señor les estará diciendo, mirá, vos te acordás cuando pusiste semillas en esta joven, en este joven, bueno, mirá, aquí está ahora, acá en la eternidad, y bueno, ya tenemos ahora 40 años, 50, 60, casi algunos como yo. Oh, gloria a Dios. Así que no dejes de poner este tipo de semillas en la vida de otros. Vos también sos un maestro o una maestra. Sí, tenemos en cuenta estos aspectos. Número uno, sujeción a nuestro maestro, modelo. Jesucristo. Si no hay sujeción, si no hay obediencia, chao. Mejor, porque lo primero que se debe enseñar es ser fiel discípulo de Jesús. Y eso implica absoluta obediencia. Por lo cual, si yo ya no lo estoy obedeciendo, la principal enseñanza que debiera estar dando, ya estoy fallando. Así que discerní, escuchá muchas voces, todas las que vos quieras, pero discerní, tenés la palabra de Dios, fuente segura y fiel, para que tu vida sea encaminada por el camino que Dios pretende que camines. Y además de la palabra, Dios te proveyó, como en su tiempo maestros, en este tiempo también. Maestros y maestras de la palabra o líderes espirituales que están para servirte, para compartir enseñanza, para darte herramientas y elementos, y así vos podés tomar tus propias decisiones y guiar tu vida. Así que, gracias Señor. No me la tengo que arreglar solo o sola. Somos un cuerpo, somos una familia y vivimos de esta manera, respetándonos y alentándonos y compartiendo unos con otros enseñanza poderosa, como es la enseñanza que surge de la palabra de Dios. Señor, bendiga a los maestros y maestras que están entre nosotros y a aquellos que enseñan también la palabra aquí o fuera. Él añada bendición, te sostenga. Y si estás pasando por tiempos difíciles y duros en la enseñanza, bueno, tu ámbito es hostil y bueno, oramos para que el Señor te sostenga y te renueve en las fuerzas. Y tener entendido y claro esto. Él tiene toda autoridad dada en el cielo y en la tierra, es tu Señor. Y Él dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por lo cual, si esa es tu experiencia en tu tarea docente, Él está allí contigo. Así que Él se pone delante tuyo, Él está al lado tuyo, Él se sienta al lado tuyo y te da un abrazo así para darte más fuerzas y te ayuda cuando volvés a casa. Y Él te quiere ministrar, así que pone tu vida en manos de Dios para que lo puedas alcanzar. Oramos y luego compartimos también un tiempo de oración unos con otros para poner delante de la presencia de Dios nuestras necesidades y nuestros deseos y nuestra gratitud también. Seguro Dios ya estuvo respondiendo oraciones, así que Él está deseoso de escuchar a su pueblo trayendo ese reconocimiento. Ahora, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por los maestros que a lo largo de nuestra vida y aún antes de haberte conocido a ti, ya habían estado sembrando semillas de bien, Señor, en nosotros. Señor, ¿quién no recordará alguna maestra, algún maestro, Señor, que han estado haciendo esta tarea esforzadamente, invirtiendo tiempo, teniéndonos paciencia, pero seguramente viendo más allá de lo que tenían delante, viendo más allá y viendo aún el potencial que cada uno de nosotros podría estar teniendo, viendo todo lo que podríamos llegar a ser y no solo lo que éramos en ese momento. Así que gracias porque ellos tuvieron esta actitud, Señor. ¿Cuánta de esa enseñanza habrá dado fruto realmente? Así que, Señor, lo reconocemos. Pero también reconocemos a aquellos que ya estando en tus caminos nos han enseñado y nos enseñan tu palabra y nos enseñan a seguir creciendo y a desarrollarnos y nos guían y nos proveen herramientas y recursos para que podamos tomar decisiones sabias, para poder desechar lo que hay que desechar, para poder adquirir lo que hay que adquirir. Así que, Señor, yo personalmente te doy gracias por todos esos maestros y maestras que han sabido compartir generosamente, Señor, en alguien como yo. Y te doy gracias también por tantos maestros y maestras que tiene esta iglesia, Señor, con estas características que hemos visto en esta noche también y otras más. Así que sobre ellos una especial bendición, que les sigas ayudando, Señor, que sigas haciendo que todo lo que ellos comparten alcance a dar fruto en la vida de muchos. Señor, gracias por estar tan enriquecidos con la vida de tan preciosos maestros aquí. Y Señor, claro, necesitamos más. El tiempo que viene, Señor, requiere de personas dispuestas a discipular, a enseñar. Así que levantá, Señor, levantá entre nosotros maestros y maestras, discipuladores. Y si no, Señor, añadí de otros lugares aquellos que serán instrumentos para poder responder a este tiempo. Señor, nosotros alabamos y glorificamos tu santo nombre y que seamos verdaderos buscadores de tu palabra, todos nosotros, siervos y siervas enseñables y dóciles a tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Señor, ayúdanos a recuperar la palabra, el estudio de la palabra, la lectura de la palabra, la vivencia de la palabra. Señor, lo queremos lograr y hacer para honra de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.